días pasan otras cosas y está bueno contarlas, y vamos a tomarnos un rato ahora para contar una actividad que se está dando en la Escuela 92 en la zona norte de Santa Rosa. Estamos acá en la calle Stieven al 1021. Nos acercamos porque estamos interesados en hablar con la docente y con chicos de quinto A y quinto B de esta escuela, que han presentado un proyecto, un buen trabajo que han hecho los chicos respecto a dos problemáticas que tienen en el barrio fundamentales. Una es la basura y otra es los derrames cloacales. No es novedad que hablemos de derrames cloacales en la zona norte de Santa Rosa, ya lo hemos contado varias veces, hemos estado en el lugar respecto a lo que ha sucedido, hasta en algunas casas en particular donde hay un niño con una enfermedad que directamente no puede entrar la ambulancia a su lugar para poder llevarlo hasta el hospital y hacerle diálisis. Vamos a hablar unos minutos con Nadia Bucatari, que es docente de aquí de la escuela, y después vamos a hablar con algunos de los niños que están todos mirándome mientras relato esto, porque no solamente lo van a escuchar ellos, sino que también la gente de la dirección de la escuela está escuchando esta nota para escucharle las voces a los niños que cuenten cómo trabajaron en este gran trabajo que lo estamos viendo, porque están todos los papeles y todas las cartulinas pegadas en las paredes de este aula. Nadia, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos básicamente cómo fue el trabajo con los chicos aquí en la Escuela 92. Buen día. Bien, hola, buen día a todos. Este trabajo comienza en el marco de Feria de Ciencias, donde salimos a recorrer con los chicos en el barrio a buscar problemáticas para poder investigar y analizar y hacer actores sociales comprometidos con la realidad nuestra del barrio. Y en ese recorrido encontramos dos problemáticas, que era una la basura y otra son las aguas negras, o llamadas aguas servidas. Uh-huh. Para eso, bueno, nosotros hicimos un recorrido, sacamos fotografías para tener como muestra de lo que estaba sucediendo, llamamos a un geólogo, Pablo Villegas, que nos asesoró y nos contaba que los responsables no éramos solamente nosotros, sino también la municipalidad, la mala planificación de Santa Rosa, los barrios siguen creciendo, Santa Rosa sigue creciendo y la red cloacal no. Entonces como que está obsoleto toda esta red cloacal. Y bueno, para poder hacernos cargo también de malos usuarios que somos nosotros, y estuvimos haciendo una campaña de conciencia en el barrio a partir de volantes y juntada de firmas. Y la idea después era también hacer partícipe a la municipalidad contando todo esto y diciendo que nosotros también habíamos hecho cargo de esta situación, haciendo esta volanteada, y agarramos y mandamos una carta a la municipalidad de la cual nunca tuvimos una respuesta. Entonces, bueno, nada, queríamos visibilizar esta situación, mostrarla en el barrio y demostrar que también nosotros los chicos y los grandes nos estamos haciendo cargo de esta problemática para que tenga una solución. Salieron los docentes y los chicos a recorrer el barrio, sí, para ver qué les pasaba cuando ya saben lo que les pasa, sí, habitualmente, ¿no? Sí, sí. La idea es que los chicos tomen conciencia a partir de lo que ven, no que nosotras vengamos y le decimos, bueno, esos son desbordes cloacales. No, que construyamos el conocimiento juntos, porque eso es aprender. Aprender en conjunto, sino venir y decir a los chicos, bueno, eso que ustedes ven son aguas servidas, tiene consecuencias, por ahí ellos no se lo apropian, si no hacemos un trabajo a largo plazo, los chicos no se apropian de las cosas. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer todo este trabajo? Y estuvimos desde antes de las vacaciones de invierno, uh-huh, y seguimos porque hace menos de 2 meses vino un doctor, Nahuel Achával, que nos vino y nos contó las consecuencias que tiene en la salud. Entonces la idea era hacer una campaña con respecto a la salud, y desde CAI también vamos a organizar un encuentro con ese doctor y los padres para que podamos contarle las consecuencias. Además, ahora que viene el verano, esas aguas tienen un doble de consecuencia por todos los bichos y todo lo que andan, y los chicos están todo el tiempo en la calle. Bien, ¿cómo fue el recibimiento de los padres con esta recorrida que hicieron con los chicos, sobre todo los vecinos de aquí del barrio? No, la gente del barrio estaba muy contenta. Mucha gente no reconocía las aguas servidas como aguas cloacales, como desbordes cloacales, y los chicos fueron los encargados de contarles, eso fue algo muy bueno. Y bueno, y escuchando también el reclamo de ellos, porque nosotros diciéndole que nosotros lo único que podíamos hacer era esto, y tomar conciencia, ayudarlos a ellos a tomar conciencia, pero nuestras, porque el reclamo era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O en qué nos van a ayudar? ¿O quién va a venir? Nosotros no tenemos esos contactos Se hicieron todo el informe y después se tiene que dedicar otra persona, o por lo menos otra entidad, que en este caso la municipalidad. Claro, claro. La idea era poder ayudar a ellos a tomar conciencia sobre esa problemática, y la verdad que nos recibieron todos muy contentos, y todos muy contentos con que los chicos están emprendiendo esta actividad. Bien. Bueno, Juan Pablo, ahora sí que se viene la hecatombe acá, porque están todos los chicos con ganas de hablar. Que levante la mano, ¿quién quiere empezar a hablar? Valentín, vos tenés ganas de hablar. Bueno, contame qué hiciste vos en el trabajo y cómo lo tomaste, cómo viste la gente del barrio recorriendo todos ustedes las calles y contando lo que les pasaba. Sí, yo la vi, a la gente la vi bien, que feliz porque nosotros estábamos en eso. Y hicimos esas las láminas esas de que había gente que no sabía y la cantidad de borde que había. Bien, ¿vos sos del barrio? Sí, acá en Zona Norte. Está bien. Y vos también te ha pasado, también a tu familia, de ver desbordes cloacales o por lo menos estas aguas negras en tu calle y seguramente en tu casa. Sí, no, en mi casa no, pero en la calle sí. En la calle sí, ajá. Bien. Y después del trabajo, ¿cómo te sentiste vos? Bien, porque la gente estaba feliz, tomó conciencia de nosotros, pero la municipalidad no. Nada, no, nunca se resolvió nada. No. Bien, ¿alguna de las niñas que quiere hablar? ¿Cómo era tu nombre? Candela. Candela. Bueno, contame vos, Candela, cómo hiciste el trabajo, y por lo menos qué viste después de todo este trabajo que hiciste con los docentes. Y vi que había mucha gente que no sabía qué eran las aguas servidas. Después nosotros salimos a repartir folletos, tomaron conciencia con nosotros, ellos no sabían qué eran los desbordes cloacales y todo eso, pero después fueron sabiendo porque nosotros les fuimos explicando. ¿Y qué pasa con la basura en el barrio? ¿Quién quiere contarme eso? ¿Alguien? ¿Ustedes? ¿Vos? ¿Querés contarme? ¿Cómo es tu nombre? Karina. Karina. Bueno, Karina, contame que también trabajaron con la basura. ¿Qué se encontraron con ese tema aquí en el barrio? Basura quemada, ropa sucia, pañales, cemento, todo tirado y después vos te enfermás porque los bichos del fuego y todo eso que andan. ¿Y qué se puede hacer con la basura? Reciclarla, ponerla en balde de distintas cosas. ¿Y eso se hace acá en el barrio o no? No. Eso ustedes notaron. Sí. Bien. Y con esto van a concientizar para que por lo menos lo empiecen a hacer de a poquito. Sí, de poquito vamos ahí. De poquito. Bien. ¿Quién otro quiere hablar? ¿Vos? ¿No? A ver, vení vos, que está levantando la mano allá lejos. ¿Cómo te llamas? Adam. Bueno, contame vos cómo trabajaste. No, nosotros salimos de la escuela 92 y fuimos a recorrer el barrio a explicarle a las personas si se le ha enfermado a la familia. Y después le dimos algunos papeles para que sigan reciclando mugre. ¿Vos en qué barrio vivís? Antes vivía en pero ahora vivo allá en el barrio nuevo, en el Mandela. ¿Y qué sienten ustedes cuando ven todo el barrio con estas aguas negras? Bueno, ¿qué les pasa? Nos enfermamos. Y después nos enfermamos y después las madres tienen que ir andando al hospital llevándonos y después tienen que hacer papeles y eso. ¿Y todo ese trabajo que hicieron lo pudieron hablar con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos? ¿Qué dicen ellos? ¿Querés hablar? ¿No? Bueno, vos. Que sí, que está bien que lo que estamos haciendo, que tampoco teníamos que hacer, no tenemos que hacer como la municipalidad, que no arreglan los caños, que están hace más de 50 años, y tomaron conciencia con nosotros. Bueno, contame cómo sigue esto y todo este trabajo que nosotros vemos aquí, que ahora vamos a sacar un par de fotos. ¿Qué pasa con todo ese trabajo? La idea es mantener en el barrio, seguir generando conciencia. Yo además participo del proyecto CAI, y entonces seguir uniendo la escuela con el CAI, con las familias, y generar conciencia en el barrio. La verdad es que las otras soluciones no dependen de nosotros, y por eso queremos seguir mostrando nuestra voz a la comunidad sobre esta problemática. Y la idea es mantener eso, seguir generando conciencia en el barrio. Bien, ¿pudieron mostrar todo este trabajo a otras escuelas de otros barrios? ¿Cómo lo tomaron a eso? La verdad que el trabajo a otras escuelas de otros barrios no. Sí mantenemos el diálogo con otros docentes que saben de esta problemática, entonces la idea era que el año que viene poder generar esto mismo en otras escuelas, sí, de tomar conciencia y comprometernos como actores sociales. También le mandamos una carta al intendente, pero no nos dio bolilla. Ahora por eso queremos mandarle otra para seguir jodiendo. Y si ustedes lo encuentran al intendente, ¿qué le dirían? Que no, que la municipalidad, que él también le diga que tomen conciencia con nosotros, pero la verdad que no hace nada el intendente. Ustedes se sienten que están aislados, que no nadie les da bolilla acá. Sí. Bueno, gracias chicos. ¿Vos querías decir algo? ¿Cómo es tu nombre? Solange, contanos. En vez de personas parecemos animales, porque ¿qué les cuesta ir a tirar al tacho de basura en vez de tirarlo ahí en las calles y que se rompan los caños y todo? Está bien, y con todo este trabajo que ustedes están haciendo, están intentando revertir eso. Sí, para que el intendente también tome conciencia con nosotros. Está bien, o sea que si alguno está tirando basura en la calle, ustedes ya saben qué le tienen que decir. Que lo tire en el tacho. Está bien. O en una bolsa, no sé, en vez de en las calles. Y si no hay tacho, que lo guarde en el bolsillo y después cuando llegue a su casa, que lo tire. Está bien. Sí, o en una bolsa. Perfecto. Bueno, gracias Nadia. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, Nadia Bucatari es la docente y acá estoy rodeado de estos niños que hablaron con nosotros contándonos este trabajo, un gran trabajo que hicieron con la basura y con los derrames cloacales que aquí en el barrio Zona Norte son casi habituales. Veremos qué sucede con esto y si sobre todo desde la municipalidad hay una respuesta, no solamente para estos niños que están haciendo un trabajo, sino para todos los vecinos de esta zona. Bueno, buenísimo Mauro, la verdad que la frescura de los pibes siempre es una brisa de aire fresco, no se ha dicho sí, nunca. En una, sola, radio, en una sola frase te dicen todo. Está buenísimo, bueno, nos reencontramos. Perfecto, hasta luego. Nuestro movilero nos traía la palabra de estos pibes de la Escuela 92, de la docente a cargo, que han hecho un laburo vinculado con los desagües cloacales, con la basura, y que piden, la verdad que no piden tanto, que el intendente les dé bolilla. Ojalá, ¿no? WhatsAppianos, arrobanos, etiquetanos. En Facebook somos radiokermés.com. En Twitter, arroba Radio Kermés. Por WhatsApp, 1532-2771. Radio Kermés.